besaré mi hogar. Donde felices los niños irán a jugar. Hermanos de Bolivia, los Carcas, sus hermanos los Carcas, un día hace casi 29 años nos juntamos porque fuimos la voz de nuestra generación, que no quisimos ser indiferentes al silencio de nuestro tiempo, quisimos que nuestra tierra boliviana sea conocida y no ignorada. Nacionalizamos su pensamiento y su canto. A través del sentimiento llegamos a nuestros hermanos y llegamos tal vez remontando vuelo, cruzando anchos mares y océanos al viejo mundo, al Asia. Y así llegó el hombre boliviano cargado de nuestras ilusiones. Por eso cantamos y queremos ver nuestra Bolivia con otros ojos, con las ventanas del alma. Déjame mirarte por esa ventana. Y quien se meta con cualquiera de nuestros pueblos se estará metiendo con todos nosotros. ¡Viva Bolivia, carajo! Y abrimos la ventana la mañana de hoy, hoy miércoles 3 de julio de 2013. Y este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único e inigualable, Luigi Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García. Uy, qué beso tan rico, Luigi, gracias. Y besos, abrazos y amapuches para todas y todos ustedes. En una mañana tan linda como hoy, que no pudimos dejar de abrir la ventana con este tema emblemático de Bolivia. Se llama Bolivia y lo interpreta un grupo excelente llamado Los Carcas, ¿no? Y abrimos con el tema de Bolivia porque realmente ayer asistimos a uno de los espectáculos más vergonzosos de la política internacional de los últimos 150 años, quedando al descubierto que el derecho internacional es letra muerta, que Europa es una colonia más de los Estados Unidos, que se menosprecia y si respeta a cualquier mandatario del planeta, y en especial si este es indígena y si es progresista, que se persigue hasta por debajo de las piedras a quien se considera un enemigo, y que qué falta tan grande, Dios mío, nos hizo el comandante Chávez para que les dijera a esos desgraciados los que se merecen. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto es una noticia que le dio la vuelta al mundo, o por lo menos le ha dado la vuelta a América Latina, porque quizás en Europa ni se enteraron de la aberración ocurrida el día de ayer. Resulta que el presidente de Bolivia, Evo Morales, asistió a la cumbre de alto nivel de países exportadores de gas allá en Rusia. Y bueno, nada, pues estuvo en la cumbre, una exitosa participación, agarra el avión para regresar a su patria, a Bolivia, y resulta que los gobiernos de Francia y Portugal prohíben que el avión del presidente Evo Morales vuele por el espacio aéreo de estos países, porque sospechaban, parece que les llegó por Twitter, sabrá Dios, que Edward Snowden estaba dentro del avión. Al no poder pasar por esos espacios por ese espacio aéreo, obviamente es un avión que está volando. El presidente Evo Morales no tenía cómo pasar y tuvo que aterrizar de emergencia en Austria. Pero no conforme con eso, otros países lacayos y lamebotas, como el Reino de España e Italia, dijeron, por aquí tampoco pasa. Están prohibiendo que el avión dio el presidente de una nación soberana y tan digna como cualquier otra, sobrevuele su espacio aéreo. Y lo del Reino de España es que no tuvo más, fue peor, es que salieron con una caprilada. Ya sabemos quién es el maestro de Enrique Capriles Radonsky, un Mariano Rajoy, un José María Aznar. El Reino de España dijo, bueno, por acá podrá pasar el avión de Evo Morales, pero que nos dejen revisarlo para ver si está Snowden, violando de esa forma la inmunidad presidencial. Eso me recordó al señor Enrique Capriles Radonsky, quien dijo que él jamás, que él jamás osaría en allanar una embajada, solamente le dijo al embajador cubano, déjame revisar la embajada a ver si aquí está Diosdado Cabello y chavistas para llevármelos por la fuerza, violando así el derecho internacional. Porque al presidente de Bolivia, Evo Morales, le violaron sus derechos, se violó el derecho internacional porque se limpiaron las posaderas con la inmunidad presidencial y la inmunidad del avión presidencial. Pusieron en peligro la vida del presidente de Bolivia. Porque aquí hubiera sido Evo Morales si no hubiera podido aterrizar de emergencia en Austria. Lo tuvieron secuestrado en Europa durante horas porque estos países lacayos y lamebotas. Ay, no, porque sabrá Dios qué funcionario de tercera gringo habrá llamado, ¿verdad? Para decir, no dejen que salga el vuelo, que ahí puede estar Snowden. Y entonces, ¿les importa un pito que sea un presidente de una nación soberana? ¿Les importa un pito el derecho internacional? ¿Les importa un pito el respeto a la dignidad humana? Y estos países que hablaban... No, que se violan los derechos humanos en Libia, que se violan los derechos humanos en Siria y tienen su Guantánamo, ¿no? Pero bueno, que hablan de violaciones a los derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de Edward Snowden? ¿Acaso él no tiene derecho a solicitar un asilo? Colombia le dio asilo al dictador Pedro Carmona Estanga. Y hasta le dio, y es más, el gobierno venezolano, apegado al derecho internacional, le dio el salvoconducto. Entonces nos preguntamos, ¿por qué unos actuamos apegados al derecho internacional y otros son tan desgraciados que no solamente hacen todo lo posible porque Edward Snowden pueda tener un asilo? Que por cierto, Edward Snowden no estaba en el avión de Evo Morales. Estoy viendo por la pantalla de Telesur que el presidente Evo Morales llegó a las Islas Canarias porque bueno, el Reino de España dijo, bueno, que Evo Morales puede llegar a nuestras islas a cargar gasolina. ¿Qué se habrán creído? Con todo el respeto por los ciudadanos españoles, por todo el respeto al pueblo español, al pueblo francés, al pueblo italiano, ellos no tienen la culpa de tener las lacras que los están gobernando, esos vendepatrias. Y en todo caso, la culpa que tienen es abstenerse en las elecciones y dejar que la derecha vote. Que nosotros deberíamos ir tomando lecciones, porque este tipo de lacras, como los que le hicieron esto a Evo Morales, está encarnada en la gente de Primero Justicia, está encarnada en un Enrique Capriles Radonsky, está encarnada en un Leopoldo López. ¿Ustedes quieren este tipo de gobernantes en nuestro país? Y Enrique Capriles Radonsky violó el derecho internacional al allanar una embajada buscando supuestos refugiados políticos. Lo acaba de hacer ahorita. Eso fue un antecedente. Lo están haciendo ahora los gobiernos de Francia, de Portugal, de España y de Italia. ¿Dónde quedó el derecho internacional? Nos preguntamos nosotros. Apoyamos al pueblo boliviano. Apoyamos y exigimos respeto por el pueblo de Bolivia y por la figura del presidente indígena Evo Morales, a quien consideramos un hermano y un gran amigo de esta nación. Con todo esto que estaba pasando ayer, bueno, ayer hubo un pronunciamiento del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. También se pronunció el presidente Nicolás Maduro, quien calificó como peligrosa, desproporcionada e inaceptable la restricción de vuelo al vuelo de Evo Morales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció en horas de la madrugada de este miércoles respecto a la decisión de cuatro países europeos de restringir el vuelo del avión presidencial donde viajaba el mandatario de Bolivia, Evo Morales, y calificó el hecho de agresión peligrosa, desproporcionada e inaceptable. El presidente Maduro se encuentra en la República de Bielorrusia, donde desarrollará una agenda de trabajo para estrechar relaciones bilaterales con la Europa Central, y desde allá afirmó que Venezuela responderá con dignidad ante la agresión hacia Morales. Ratifico toda la solidaridad con Evo y desde Venezuela con dignidad responderemos esta agresión peligrosa, desproporcionada e inaceptable. En otro mensaje señaló el presidente Maduro que se mantuvo en contacto con su homólogo de Bolivia, contra quien consideró fueron violadas las inmunidades internacionales que protegen a los jefes de Estado. Estoy en contacto con Evo, se han violado todas las inmunidades internacionales que protegen a los jefes de Estado por la obsesión imperial, dijo. Francia y Portugal habían negado el sobrevuelo del avión en el que Morales viajaba. Ambas naciones se ampararon en la excusa de que Edward Snowden, exagente de la CIA que reveló planes de espionaje de Estados Unidos, supuestamente iba en la aeronave. Oye, me hubiera encantado que los gobiernos de Francia y Portugal hubieran parado a los aviones que llevaban prisioneros afganos para Guantánamo. A eso sí que no los paraban, ¿verdad? Pero bueno, aunque estas naciones levantaron la restricción al ver que era falsa su sospecha, se sumaron a dicha acción Italia y España, quienes colocaron condicionamiento al tránsito del avión que debió aterrizar de emergencia en Austria. Por esta situación, el presidente Morales estuvo retenido en Viena por un lapso mayor a las 12 horas, hecho que fue calificado por el tren ejecutivo boliviano como un secuestro del presidente en Europa. Efectivamente, al no poder circular, Evo Morales estuvo secuestrado en Europa. Yo me pregunto, ¿está el precedente de Evo? ¿Y si nos secuestran a Nicolás? ¿Si le hacen lo mismo a Nicolás Maduro? ¿Si alegan que en el avión de Nicolás Maduro va Edward Snowden y no lo dejan sobrevolar y viene aquí la derecha y da un golpe de Estado, aprovechando que Nicolás Maduro está secuestrado en Europa? ¿Ustedes han pensado en ese escenario? Yo sí. Por esto, este secuestro al que fue sometido el presidente Evo Morales, hay que condenarlo y castigarlo con toda la contundencia. Y de verdad que hizo mucha falta el presidente Chávez. Anoche me decía mi buena amiga y compañera de trabajo, Nadia Calandaeta, oye, ¿qué diría Chávez? ¿Qué diría Chávez? Y me acuerdo que cuando intentaron darle el golpe de Estado a Evo Morales, a nuestro hermano Evo Morales, el presidente Chávez sacó a la embajada yanqui de aquí, de Venezuela,

10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a Sur Consciente con el tema del mismo nombre, Sur Consciente. Y abrimos, pienso que hay mucho de... querrán muchos comentar lo que ocurrió en las últimas horas, ¿no? El caso del secuestro en Europa del presidente Evo Morales. Abrimos las vías de participación. Está disponible el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por el Twitter, Franklin Hernández, se comportó como, a ver... No, pero esto es viejo, este es de hace un día, ¿no? Es Erasmo Ledesma quien nos dice: solidaridad a Evo ante el atropello a la dignidad de los pueblos latinoamericanos por parte de los imperios indignos en crisis. Y bueno, con respecto a este tema, ya lo dijimos, el avión presidencial de Evo Morales es liberado e inició, reinició su viaje a Bolivia, llegó a las Islas Canarias y allí cargó combustible. Por otro lado, Bolivia no permitió la revisión del avión presidencial de Evo Morales, es que eso es lo digno. Como también el embajador de Cuba en aquel entonces, Sánchez Otero, no permitió que Enrique Capriles Radonsky revisara la embajada cubana para ver si habían refugiados chavistas allí cuando dieron el golpe de Estado. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, informó que el avión presidencial FAB-001 no fue revisado por ninguna fuerza extranjera y que el presidente de ese país, Evo Morales, quien fue objeto de un secuestro internacional, estará de regreso a Bolivia para la noche de este miércoles. No hemos permitido que se hiciese registro del avión presidencial 001 y que ningún tipo de fuerza hiciese revisión al avión presidencial porque no corresponde. Ese avión tiene inmunidad y por el derecho internacional no puede ser sometido a requisa, aclaró. Definitivamente la bestia de Mariano Rajoy fue el profesor de derecho internacional de Enrique Capriles Radonsky. El presidente boliviano lamentó que los países colonizados están en Europa. Lástima para esos estados y esos pueblos. Confiamos que más pronto que tarde esos pueblos podrán recobrar su dignidad y cobrar cuentas a esos gobiernos que juegan el papel de colonias sometidas al dictamen de Estados Unidos. Tal cual. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enzo, ¿cómo estás? Es Daisy acá del Valle. Hola Daisy, ¿qué tal todo? Bueno, aparentemente bien indignada, ¿verdad? Es que es indignante indignada. Lo que pasó ayer con Evo, ¿vale? Mira, estoy viendo aquí el mapa mundi, sí, estoy viendo la situación, vi el recorrido, mira, es indignante, es asqueroso, de verdad. Mira, esto no tiene palabras, me da rabia, me dan ganas de llorar, me da todo. Lo que está diciendo la amiga ahí que estaba hablando tú ahorita. Ajá. ¿Qué hubiera hecho mi comandante? ¿Qué hubiera dicho el presidente Chávez? ¿Qué falta hacía Chávez anoche? Sí, vale. ¿Cómo hace falta, Enza? No sé qué ha dicho Maduro, porque de verdad anoche fue que me enteré, porque yo estaba en la calle todo el día haciendo diligencia de salud. Y entonces me senté a ver la noticia y estaba buscando dossier, no, creo que no lo pasaron porque estaba viendo, entonces vi la cuestión, después vi los papeles de Mandinga. De verdad se me cayó la quijada, yo dije, Dios mío, pero ¿en qué mundo estamos? Ya ni en qué país, sino ¿en qué mundo estamos, Enza, por favor? No respetan a nadie, no a nadie. No están respetando, pero nada. Ya parece la Venezuela mundial, porque aquí no quieren respetar nada, Enza. Igual están en el mundo entero, no es nada más en Venezuela, no quieren respetar las leyes, no quieren respetar de los presidentes, no quieren respetar a nadie, Enza. ¡Qué desastre hay, Dios mío, mundialmente! Pero nosotros como... y está parado para todo esto, porque nosotros no podemos permitir esta humillación, claro, que le hicieron a nuestro hermano presidente de Bolivia, Evo Morales, porque ese es el manito de mi comandante. Entonces, ¿cómo estos sinvergüenza hacen eso? Bueno, es que como dice Enza, es bueno que pase, gracias a Dios no le pasó más nada, ya esta noche va a estar en su país, pero de verdad es bueno que pase para ver qué clase de basura es la que nos está rodeando a nosotros mundialmente, de verdad. Esto es verdad, mire, vamos a ver qué dice Maduro, porque de verdad hay que pronunciarse mundialmente, porque esto es un descaro. Y con toda la contundencia del caso. Claro, Daisy, ¿tú te imaginas si secuestran a Maduro? Si no dejan que Maduro regrese de Bielorrusia y viene la derecha aquí y da un golpe de Estado. ¿Tú te imaginas eso? Yo desde anoche, mira, mi corazón late cada ratico, nada más pensando eso, que se me viene a la mente y me da como miedo. Bueno, ay no, Dios mío, que no, y que Dios lo proteja, y que yo estaba, porque quise desde esta madrugada oír la noticia y ver dónde está Maduro, porque yo anoche no pude ver bien nada. No, él está en Bielorrusia, de hecho están celebrando la independencia de Bielorrusia y están bien, sí, o sea, ya te hablaré de Maduro. Bueno, Dios mío, que Dios y la Virgen y mi comandante, donde quiera que esté, lo protege, y nos protejamos todos, Enza, porque esto es un golpe que le están dando a América Latina. Sí, señor. Sinvergüenza, desgraciado, y que me perdona la palabra, pero son unos descarados. No, entiendo tu indignación, porque yo también estoy indignadísima. Mira, de verdad, estoy molesta, porque esto no puede ser. ¿Hasta cuándo? Ya nosotros no somos la poseta de ellos, eso es lo que ellos quieren, están molestos por eso, Enza, porque los indios que teníamos pañales, nosotros nos levantamos, ya nosotros tenemos voz, y gracias a mi comandante tenemos voz. Entonces esos sinvergüenzas no nos van a seguir atropellando, y esto tiene que seguir, y ya después que Evo esté en su pueblo y en su país, nosotros tenemos que seguir adelante con esto, porque esto no se puede quedar así. Un abrazo, pues, los que... Un abrazo grande, Daisy, también te queremos mucho. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? Bueno, te llama la señora Judith, aquí es la pastora. Hola, Judith. Se llama Bella Caracas. Así es. Bueno, te estoy llamando para decirle a la señora que obviamente nuestro presidente Maduro se pronunció anoche mismo. Sí, señor. Llamó de emergencia a la CELAC, Petrocaribe, a Bonasur y todo eso. Bueno, ya yo me imagino que loco hubiera dicho el presidente Charles. Sí. Esto era retumbado a nivel mundial. Sí, señor. Pero Maduro lo hizo igual y todo el mundo. Esperemos a ver en qué termina todo esto, pero la verdad que eso fue humillante, eso no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar. Orlando. Seguro. Claro, bueno, un abrazo, Judith. ¿Tenemos otra? No, ok. Mira, nos escribe Marina Rojas por el Twitter y nos dice: Enza, como decía nuestro comandante supremo, Bolivia se respeta, carajo. Porque es que, y también lo dijo el comandante Chávez en una oportunidad, el que se meta con cualquiera de nuestros pueblos se está metiendo con todos nosotros. Y se han aprovechado de Bolivia. O sea, Bolivia, que hasta hace poco era el país más pobre de Sudamérica, que ha ido creciendo gracias a las políticas socialistas de Evo Morales. Pero fíjense ustedes, el presidente indígena, el indiecito, ahí sí, Bolivia. Y bueno, trataron de dividir el país, trataron de darle golpe de Estado. Y tú ves cómo Evo Morales ha estado echándole pichón, sobre todo demostrando una gran inteligencia y una gran nobleza de corazón. Entonces, el pueblo boliviano es un pueblo hermano, pero el presidente Evo Morales se ganó el corazón de todos nuestros pueblos y en especial de Venezuela. Yo en lo personal no olvido que Evo Morales caminó desde el hospital militar hasta la academia militar para rendirle el último adiós a Chávez y no se separó de él en ningún momento. Y eso se agradece. Ese amor se agradece. Bueno, les podemos decir que la UNASUR efectuará una reunión extraordinaria para analizar la agresión a Evo Morales. La restricción al sobrevuelo por Europa del avión en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, es indignante y viola la soberanía de la citada nación, expresó este martes el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ali Rodríguez Araque. En contacto telefónico con Telesur, informó que fue convocada una reunión extraordinaria del organismo para analizar la situación, tras una petición del gobierno de Ecuador. La fecha del encuentro será definida por los jefes de Estado de los países integrantes del organismo regional. Rodríguez Araque indicó que la situación es indignante porque pone en riesgo la vida de un presidente. Eso no puede dejarse correr como si fuera un hecho normal. Sería una forma de aceptar el ejercicio imperial pasivamente en países que derramaron mucha sangre para lograr su independencia. Francia y Portugal, recordemos, negaron el sobrevuelo del avión en el que Morales viajaba, aduciendo que Edward Snowden podía estar metido dentro del avión. Pues ahora, después de que Francia y Portugal levantaran la restricción, vienen los italianos y los españoles, que no pueden ser menos a la hora de meter la pata, y que me disculpen, y soy hija de españoles, ojo, a decir: sí pueden pasar por aquí, pero déjenos echar una revisadita a ver si Snowden está metido en el váter, por Dios. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen de aquí, de La Carlota. Hola, Carmen. Mira, igual que tú, indignada, chama. Anoche la verdad es que no podía dormir, hasta el sueño se me quitó de la rabia, sí, que tenía, vale, encima, chama. y pensar, yo decía que faltase mi comandante, sí, en este momento, que le diera su buena revolcada. Ahora yo hago una pregunta, ¿y si esa prohibición se la hacen al Obama? Ah, no, a Obama ni con el pétalo de una rosa, por Dios. Claro, porque ellos son unos arrastrados. Que, y eso es para que la gente de aquí se dé cuenta, y el gobierno también, con quien estamos tratando, que esa gente a la hora de la verdad son unos traidores todos. Sí, porque ellos lo único que están esperando nada más que los Estados Unidos le digan algo para ellos mismos lamberle las botas. Ay, y como nosotros somos unos países que gracias primero a Bolívar y ahora a nuestro comandante, sí, señor, se somos le un pueblo digno a la gente. Que tenemos patria, que tenemos que defenderla y que no tenemos que humillarnos ni arrodillarnos delante de nadie. Entonces eso es algo que ellos no perdonan, porque ellos estaban acostumbrados a llegar a estas tierras y llevarse todo, y que uno a todos le dijera amén, y que le dejaran a uno era el repele, si era que quedaba algo. Sí, eso, señor, también es lo que a ellos les duele. Entonces nosotros como pueblo liberado, que nos libertó Simón Bolívar, que nos quitó ese yugo de encima, nosotros no tenemos que dejarnos humillar por esa gente y tomar medidas, y medidas drásticas, sí, para que sepa que con la gente de aquí, seamos indios, seamos negros, seamos lo que sea, no se juega. Que nosotros tenemos dignidad, y que esa dignidad nos los dio Bolívar y nos los dio Chávez ahora. Eso era lo que quería decir, porque sinceramente tengo tanta rabia, sí, que sí, me provoca volar esa gente. Y que pasen buenos días, gracias. Buenos días. No, mira, te entiendo. Tú sabes que, ustedes saben que yo soy el tipo de persona que usualmente estoy contenta, y hoy abrí el programa, ay, brava, porque es que es insólito. Lo que hicieron estos gobiernos lamebotas de la Comunidad Europea, que hay algo que hay que aclarar. Todos los países que negaron el vuelo del avión del presidente Morales son países OTAN. Es decir, Estados Unidos les dio la orden. Austria, que fue el que le salvó la vida a Evo Morales porque pudo aterrizar y cargar combustible. Francia no es un país OTAN. Recordemos qué país de América Latina que tenemos aquí al ladito acaba de firmar convenios con la OTAN. Hagamos un poquito de memoria. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola, Enza, de Ramírez, de Petare. Hola, ¿qué tal? Mira, Enza, es para convocar que vayamos masivamente al desfile del 5 de julio. Ajá. Ok, todos los patriotas, revolucionarios, chavistas, socialistas, debemos estar presentes en los próceres como si tuviéramos allí la presencia de nuestro comandante. Así porque es. Este es un acto en homenaje a nuestro comandante y en este momento en defensa de nuestra soberanía. Porque todo lo que estamos viendo nosotros, la derecha, ENSA, lamentablemente aquí en Venezuela ha avanzado mucho porque se les ha permitido la impunidad campea, bueno, pues, como les da la gana. Vemos que las autoridades no hacen absolutamente nada. Te estoy hablando de Fiscalía, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, ¿ok? Entonces hemos visto que ha avanzado demasiado. Dígame, ayer en la Asamblea Nacional, entonces tú ves a los diputados de la oposición. Entonces ellos hablan de que volverá la democracia, volverá la soberanía. ¿Cuál? ¿La democracia? ¿La democracia Obama? ¿La de Europa? Yo no sé cuál es la democracia que ellos... Por Dios. De la que ellos hablan verdaderamente. La democracia del capital, del dinero, mía. Sí, entonces ellos hablan entonces como convenciendo que es que no tenemos democracia, que no tenemos soberanía, que no tenemos absolutamente nada. Ellos son la tapa del frasco. Nosotros debemos asistir masivamente este 5 de julio, otra fecha patria para nosotros, la independencia de nuestra patria, y donde nuestro comandante, saben cómo él se desvivía en esos desfiles y cómo verdaderamente nosotros asistíamos masivamente. Debemos asistir en honor a nuestro comandante. La presencia nuestra allí es indispensable. Indispensable, amiga. Bueno, eso era todo. Bueno, muchísimas gracias. Mira, nos escribe Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Esto fue un ataque terrorista e intento de magnicidio, intento de golpe de Estado por fuerzas internacionales, secuestro y allanamiento de inmunidad presidencial. Fuerza, Evo, totalmente de acuerdo. Y hoy se está convocando a una concentración en apoyo

un organismo vivo, ¿no? Profundo, diverso, que parece mucho a nuestra condición de venezolanos en el sentido de diversos, de multiétnicos, ¿no? Multiculturales, y que está presente en nuestra conciencia, en nuestro imaginario desde los primeros años, ¿no? Con esta acción, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ha querido de alguna manera formalizar este vínculo que existe ya en el imaginario de nuestro pueblo, y de esta manera hacer algunas acciones para interpretar el sentir popular y proyectar, dimensionarlo, amplificarlo. Por eso hemos estado construyendo desde hace algunos meses una propuesta, un plan de trabajo, y hoy nos reunimos aquí para anunciar algunas de esas acciones, ¿no? Queremos además ir haciendo anuncios progresivos en lo que queda de año, porque son muchas actividades y no queremos que nos vayan diluyendo. Pensamos que una estrategia importante para poder ir posicionando cada una de las actividades es que podamos hacer encuentros con la prensa, encuentros con ustedes periódicamente e ir haciendo estos anuncios. Ha sido una experiencia además muy, muy bonita después de la declaración de patrimonio, de bien de interés cultural por parte del IPC, del 4, ver cómo se nos han ido acercando los cultores, ¿no? Los artistas, los luthieres, los constructores de instrumentos, los celebrantes de las manifestaciones tradicionales, con una alegría inmensa. Se sienten que han sido, digamos, reconocidas y reconocidos con esta declaratoria, ¿no? Así es la conexión profunda que tiene nuestra comunidad cultural con este instrumento, que haya trascendido nuestras fronteras nacionales, ¿no? Y se encuentra regado allí, creciendo por las islas del Caribe, por Chile, uno ve en Argentina, en Uruguay, artistas reconocidos tocando el 4, también interesados en nuestro instrumento, que es además interesado en nuestro repertorio, en la composición, las venezolanas y los venezolanos sobre este instrumento. Y estas actividades, yo quiero destacar que en estas reuniones que se han venido haciendo en el Centro Nacional del Disco, en el Centro Nacional de Música, en su cultura, en diversas instituciones donde se han reunido cultores, promotores, de diversas además disciplinas, ha interesado mucho el tema de la formación, ¿no? como primer, digamos, eje de interés. Y el tema de la recuperación del repertorio del instrumento, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como dos ejes muy importantes, más allá pues de los encuentros, del tema de la construcción de instrumentos, de la lotería, de los conciertos, y las actividades que vamos a estar realizando, pero hubo un interés fundamental por generar acciones, por generar actividades destinadas a la formación y destinadas a incrementar, a interpretar, a ver, a estudiar el repertorio para el cual. Nosotros hoy precisamente se están dando actividades en los Simonchitos, ¿no? A nivel nacional se están dando talleres, hay cuatristas reconocidos en los Simonchitos a nivel nacional acercando instrumentos a los más pequeños, ¿no? Eso está sucediendo hoy, en el transcurso del día de hoy. Ya esta mañana nos reportaron algunas actividades en Amazonas, en Zulia, y en el transcurso del día se van a estar realizando estas actividades. El 9 de julio vamos a tener actividades similares también en las escuelas bolivarianas. Ahí también, en todo el territorio nacional. El 11 de julio vamos a estar realizando actividades también de este tipo, de acercamiento, de enamoramiento, de con los muchachos en los liceos bolivarianos, las muchachas y los muchachos en los liceos bolivarianos. Y también en las escuelas técnicas, el viernes 12 de julio se estarán realizando actividades similares, ¿no? Esto en colaboración, obviamente, con ese espacio que hemos nosotros ido construyendo, el gobierno bolivariano, de trabajo articulado con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que le agradecemos enormemente a la ministra Marianne Hansen, que lamenta no poder estar acompañándonos en estos anuncios, pero está en gobierno de calle, de los estados llaneros y Amazonas. Nosotros tuvimos que hacer un alto para venir a hacer este encuentro con ustedes aquí, ¿no? Y hay una, además de estas actividades que estamos realizando a nivel nacional, que es, digamos, como el inicio de esta, el inicio con fuerza, porque ya se vienen generando actividades y acciones dentro de las instituciones y acciones también en escuelas, en plazas, etcétera. Vamos a estar realizando también durante el mes de agosto actividades de este tipo, de talleres, encuentros y presentaciones, conciertos didácticos, talleres de aprendizaje sobre el 4, su ejecución y los géneros de la música venezolana, con un concierto final por varios países de nuestro Caribe. Vamos a estar en Trinidad y Tobago, en Surinam, en Guyana y en Santa Lucía, en el mes de agosto. Esto es, digamos, las acciones que en el tema internacional estamos también promoviendo en el año del 4. Las de las escuelas técnicas también son, además de la del acercamiento al instrumento y al repertorio, son talleres de construcción del instrumento, ¿no? De lutería, de construcción del instrumento. Además de estas actividades que estamos realizando y que queremos compartir esa información con ustedes, queremos lanzar dos concursos. En realidad cuatro, pero hoy vamos a lanzar dos. Vamos a anunciar rápidamente. Hay unos concursos de fotografía que no vamos a anunciar hoy con detalle, pero que pretenden rescatar, uno de ellos, la foto más antigua que tengamos del 4. De un 4. La foto más antigua. Y luego, la foto con un personaje histórico, con un personaje de referencia, con un 4. Es un artista, un historiador, una persona pública, que, bueno, la foto con esa persona. Esos son dos concursos que están en la base en construcción, pero sí tenemos dos concursos ya con las bases y que vamos a la convocatoria, se lanza a partir del 5 de julio. Es el concurso Freddy Reina de competición para 4 venezolanos. Y este concurso tiene cinco categorías, ¿cierto? Esto después lo vamos a compartir con ustedes, ¿no? Las bases del digital, ya las bases de Tanoma, del Centro Nacional de Música, en la página del Ministerio. Obra, en el caso de este, ¿no? Obra para vamos a premiar una obra para 4 orquestas, una obra para 4 y orquesta típica, una obra para cuatro y ensamble instrumental, una obra para cuatro solos y una canción sobre el cuatro. Y bueno, están allí todas las bases, el objetivo, enriquecer el acervo musical venezolano a través de la creación e inclusión de nuevas composiciones destinadas a la promoción del cuatro como bien de interés cultural de la nación. Y es un concurso abierto para compositoras y compositores que viven en Venezuela, venezolanos o compositores que estén viviendo en Venezuela. Y bueno, aquí vamos a compartir con ustedes, tal vez el profesor Benito o el profesor Ignacio Barreto puedan profundizar en este tema luego, en alguna pregunta específica que quieran realizar las compañeras y compañeros de la gente. Ah, y el cierre de la convocatoria, que es el 15 de octubre. Y por otra parte, el otro concurso que estamos también lanzando a partir del 5 de julio es el concurso de cuento infantil Cuatro Cuerdas, Una Paz, que tiene el fin de estimular y fomentar la creación literaria, considerando que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en consideración de la declaratoria del año del 4, y es un tributo a todos aquellos cultores y cultoras que estudian y ejecutan este instrumento musical. El tema central de la obra postulada debe versar sobre el instrumento musical 4 y su presencia en la historia de la cultura y en el imaginario del venezolano y la venezolana. Las obras que no cumplan con el presente requisito serán no tomadas en cuenta. No serán tomadas en cuenta, serán descartadas, dice aquí. Ese es un concurso que convoca el Centro Nacional del Libro. Ya las bases están en la página web. Y bueno, los detalles los puede dar también, los puede dar la profesora Cristian Valle. Ahora, bueno, si hay alguna pregunta, ¿no?, en este sentido, que yo creo que sí vale la pena. Este es, digamos, un esfuerzo que estamos haciendo también desde el Ministerio, con la firme convicción de la necesidad de crear contenidos culturales para nuestras niñas y nuestras niñas. Lo sentimos además como una necesidad urgente en este momento de brindarles contenidos culturales que fomenten el amor por la patria, que generen un sentido de pertenencia, que estimulen en ellas y en ellos el pensamiento crítico para que luego sean hombres y mujeres libres, ¿no?, que trabajen por la construcción de esta patria libre y soberana que nos ha dejado el comandante Chávez, ¿no?, como regalo fundamental. Hay un esfuerzo, además, muy importante que están haciendo las instituciones del Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional del Disco. Ya ha publicado dos discos dedicados al 4, este año 3, 2, y tiene previsto la publicación de tres más, de cuatristas solistas, pero también hay una producción que está en preproducción dedicada al 4 acompañantes y que va a ser el profesor Javier Marín, el productor de ese disco, el responsable de esa producción. Y estamos, digamos, trabajando también, por allí está avanzando la siembra del 4, que ustedes saben que es una iniciativa del maestro Che Hurtado, y es una experiencia, bueno, que ha visibilizado el trabajo de cuatristas, pues, de alto nivel, de conciertos, ¿no?, y que este año dio como el año pasado, pues, ¿no?, celebró el trabajo, la dedicación, el mérito de Nelson González. Estaba confundido con Néstor, entre Néstor, que lo tengo aquí, en micro, y Néstor. Y que, bueno, que es una iniciativa que estamos apoyando, reconociendo, pues, el valor que tiene de visibilizar el repertorio nacional, de promover la búsqueda de nuevos repertorios, de inspirar nuevas búsquedas técnicas en la fabricación, en la construcción de los instrumentos, porque cada vez los cuatrocientos son más exigentes con la afinación, con el sonido, con la comodidad del instrumento. Y bueno, ya está, se está haciendo además este año en sitios donde no se había hecho, en otras ediciones. Recientemente se hizo en Lara, la semana pasada, y ahora van a Zulia, entiendo, ¿no? La próxima es en Guanare, ya se hizo en Bolívar también. Se hizo en Bolívar, se hizo en Lara, se va a hacer ahora en Guanare y luego en Zulia. Y en cada región, bueno, ahí Nelson nos puede dar ahora, nos puede dar detalles. Yo le sugiero además a los compañeros de la prensa que, aprovechando que tenemos aquí constructores, compositores, intérpretes del cuatro que se han acercado a acompañarnos aquí, aprovechemos esas boterías para tomar testimonio de lo que es este año del cuatro, de lo que se espera y cómo han ido ellos participando también en la construcción de este plan de trabajo. Yo sí, correcto, en octubre es la final aquí en Caracas, en los Palacios José Luis Rivas. Yo quería darle la palabra a Ignacio rápidamente para que profundice en el tema del concurso. Luego quisiera algún comentario, Cristian, sobre el concurso. ¿Quién escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, acá en esta sala? También se encuentran presentes el intérprete Ignacio Barreto, quien es el coordinador nacional en todo lo concerniente al año del 4, también la presidenta del Centro Nacional del Libro, Cristian Valle, además de los viceministros Omar Vilma y Néstor Viloria. Actividades similares se desarrollan en los estados Zulia, Táchira y otros estados del país y se realizan con la finalidad de profundizar y difundir el trabajo que intérpretes, luthiers y personalidades han realizado en torno a este instrumento. Nosotros desde acá, desde la sala de exposiciones permanentes del Teatro Teresa Carreño, retornamos a este contacto informativo a los estudios. Para Lo Ciudad, 96.3 FM, en este reporto, Guzmán González. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. ¿Cómo es el mundo? Desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? Para que me hable del llano y responda mis preguntas. Cuente conmigo, don Julio, lo mío es una disputa. Complero de verso, vino quien aconseja y no insulta. Desembuche lo que trajo sin salirse de la ruta. Y por nada se le ocurre ya una compra chucuta. Tranquilo, no se preocupe, mi cerebro es una industria. Aquí le va la primera lanza de muy buena punta. Explícame algo del mono y otra especie más robusta. Que lleva por nombre Dante y ahí se encuentra diminuta. Y al mono puedo decirle que tiene una mente astuta. Como nació pa' molear poco en el suelo disfruta. El Dante es familia, es burro y hace según por la conducta. Entre la fauna silvestre la especie ruda y más bruta. Gracias por la explicación pintoresca y absoluta. Ya veo que para responder muy poco se dificulta. Porque el mulo así se amansa, siempre lo malo ejecuta. Y el jinete así se abuela, sea por rea si no te ajusta. Ese bicho es un injerto con la topia muy corrupta. Las bañas a la memoria diario le hacen consulta, corcodeándose en pelota, rabo y el pescuezo oculta. Raro el que no come tierra cuando este se para justa. Sigo con mis inquietudes ya que la costa me eructa, como aguacero en agosto y mujeres en cabruta. ¿Cuántos bueyes se requieren para conformar una yunta? Si no responde ligero la ley del llano lo multa. Responderle tú es más fácil que pelar una caruta. Dos bueyes se necesitan para conformar una yunta. Yo pienso que su estrategia como que no le resulta. A mí no me corre bulla ni sus caprichos me asustan. No me había relampagueado como teniente recluta. Dese cuenta usted, don Rafa, soy una persona adulta. La quinta sobre el samuraya que signo se rejunta. Dígame sin titubeo como este caso lo imputa. Ya según espiritistas, reyes de ciencias ocultas, pero samuro limpia a todos sin que parezca de culta. Su signo nadie lo sabe ni el mal tiempo lo sepulta. Lo cierto es que nace blanco luego de negro de luz. Hermano, lo estoy notando que ya el verso se le oculta. Todo bicho que es carnívoro no le pele el diente a fruta. Si se encuentra en condiciones todavía para que disputa. Del caballo y de la soga hablé en la sexta pregunta. El caballo es pabellanero, tradición que no permuta. La soga es para enlazar y entre las cerdas se ajusta. Reconozca que cantando no le converso viruta. Y entre respuesta y ya no siempre llevo la batuta. Once, 22 minutos, regresamos a la ventana con Julio Bruces y Rafael Guerrido. Pregunte y yo contesto. Sabrosa música tradicional venezolana. Después de regresar de este avance informativo, esta rueda de prensa que dio el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, con respecto al certamen, ¿verdad? La siembra del 4-2012. Y tenemos mensajes que nos han ido llegando a través de las redes sociales. Nos dice Erasmo Ledesma: amiga Enza, si el imperio que se la echa de abusador, ¿por qué no irá a Rusia y requisa el aeropuerto donde está Snowden? Y dice Marina Rojas: Enza, tienes razón, es a las 4 de la tarde, gracias. Entonces ya lo saben, una concentración en apoyo a Bolivia, al presidente Evo Morales, en la sede de la Embajada Boliviana en la avenida Luis Roche de Altamira. Nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Salvatore Giuliano: tres peligrosos criminales atentaron contra la vida del mandatario Evo Morales. Estos sujetos intentaron el magnicidio porque sospechaban que en el avión presidencial viajaba Edward Snowden, cosa que si fuese cierto, el Estado boliviano estaría en ejercicio pleno de su soberanía. ¿Qué sabrá este joven exagente de la CIA que provoca que estos criminales atenten contra la vida de un presidente? A continuación, las imágenes de estos tres peligrosos criminales y cuelga la foto de Barack Obama, la foto de François Hollande y la foto, este sí, el tercero sí que no sé quién es, pero debe ser uno de estos presidentes de estas neocolonias europeas en los estados europeas, ¿no? Fíjense ustedes, la insólita respuesta del presidente, de España, del presidente del Reino de España, Mariano Rajoy: todo lo demás es un debate artificial. La insólita respuesta de Rajoy: lo importante es que Snowden no va en ese avión. O sea, a él no le parece importante que se está violando la inmunidad del presidente de una nación. A él no le parece importante que se está violando el derecho internacional. No, a él lo que le parece importante es que Snowden no iba en ese avión. ¡Qué barbaridad! El presidente del gobierno español, esto está en la página web aporrea, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, consideró hoy artificial el debate generado sobre la posibilidad de que en el avión del presidente boliviano Evo Morales viaje Edward Snowden, porque recalcó que el ex técnico de la CIA no está en esa aeronave. Rajoy se refirió a este asunto en declaraciones a los periodistas antes de participar en Berlín junto a la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande en una cumbre sobre el empleo juvenil. Lo importante es que Snowden no va en ese avión y todo ese debate que se ha producido es un poco artificial. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a invitar a Mariano Rajoy a que venga a dar una conferencia aquí en América Latina y vamos a secuestrar su avión. Bajo la premisa de que dentro del avión va el chupacabras. Y el chupacabras pues está demandado, está perseguido por varios de los países de nuestra América. ¿Qué les parece? No sería mala idea, ¿verdad? Bueno, hubo pronunciamientos también por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. El secretario general de la OEA rechaza agresiones contra Evo Morales en Europa. Luis, ¿podrías bajarle un poquitico a la cortina que está un poquito alta? Gracias, gracias, querido. Ok. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, manifestó este martes su desagrado ante la agresión cometida contra el presidente boliviano Evo Morales por parte de varias naciones europeas. Este martes, el presidente Morales, recordemos que acompañado por su equipo de gobierno, se disponía a regresar a Bolivia luego de asistir al Foro de Países Exportadores de Gas celebrado en Moscú. Sin embargo, no pudo cumplir el plan de vuelo por las razones que ya les habíamos comentado. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿cómo te hablo? ¿Qué tal, Fermín? Muy bien, mi amor. Uh-huh. Escuchando aquí los comentarios de la ventana, ya que nosotros hemos decidido hacer la multiplicación de esta ventana aquí en el punto para la integración de las personas con discapacidad, donde están haciendo el movimiento popular de personas con discapacidad Hugo Chávez, para defender el legado del comandante Chávez en materia de discapacidad, la sensibilidad, la creación de la misión José Gregorio Hernández, las grandes misiones Amor Mayor, Hijos de Venezuela, ya que estas misiones benefician directamente y efectivamente a las personas con discapacidad. Y en materia de discapacidad, estas misiones deben permanecer para siempre. Nosotros tenemos un documento ENSA que hemos redactado con la idea del cimiento de este movimiento, que le vamos a entregar al presidente Nicolás Maduro en uno de los gobiernos de calle que él instale aquí en Caracas, donde le vamos a entregar las propuestas de nuestro movimiento, el porqué, el nacimiento de nuestro movimiento, que va a agrupar a todos los colectivos, asociaciones, fundaciones, frentes y consejos de trabajadores de salud, etcétera, etcétera. Solo que es un movimiento de integración. Todos cabemos allí, podemos participar para hacer la revolución posible en materia de discapacidad. Entonces, queremos que tú te conviertas también en una vocera anunciante de este punto para la integración. Es como un punto rojo, sí, permanentemente. Sí, yo he pasado por allí, yo lo he visto. Ajá, exactamente. Entonces le dimos punto de integración porque cabemos todos. Así es. Entonces desde aquí vamos a impulsar también la revolución, la integración, la organización y la movilización de las personas con discapacidad, por supuesto, junto al Poder Popular. Así que estamos ubicados salida del metro, salida Padre Sierra, hacia la Asamblea. Los números telefónicos 0212-313-9770 y 0416-310-9658. Muchas gracias, ENSA. Y repítelo, la ventana se está multiplicando. El sábado estamos en Petare, a ver si instalamos el punto del municipio Sucre. Qué y también bueno. Hacer lo mismo. Muchas gracias. Qué bueno, muchísimos éxitos, Fermín, claro que sí. Y excelente esta iniciativa de estos puntos, ¿no? Para la integración, ¿no? Para la integración de las personas con discapacidad, junto con todos nosotros que no tenemos discapacidades y somos igual de capaces, ¿no? Que ellos mismos, por cierto, Fermín Coyo, pues es conductor del programa Somos Capaces, que se transmite todos los sábados en la mañana, aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Tenemos llamada, Luiller? Ok. Bueno, ya estamos en la última media hora del programa y realmente todo esto, lo ocurrido con el presidente Evo Morales, pues obviamente, pues es algo tan, tan delicado que se ha llevado casi toda la temática. Pero recordemos casi todo el tiempo del programa porque es grave lo que ocurrió con el presidente Evo Morales, ¿no? Le recordamos esta manifestación de apoyo al presidente Evo Morales y al gobierno de Bolivia y por defensa de nuestra América, a concentrarnos en la Embajada de Bolivia, en la avenida Luis Roche de Altamira. Pero recordemos también que el presidente Nicolás Maduro se encuentra en una gira por Europa, estuvo en Rusia, ahora está en Bielorrusia, y fíjense ustedes que de resultado, uno de los resultados de este viaje a Rusia tiene que ver con las inversiones de este país, de esta potencia ahí en Venezuela, que suman 21 mil millones de dólares. Estamos hablando de cooperación en 63 áreas estratégicas. Durante un encuentro bilateral sostenido en el Palacio del Kremlin, el presidente Vladimir Putin aseguró que las inversiones rusas en distintos proyectos en Venezuela suman aproximadamente 21 mil millones de dólares, lo que certifica que el comercio binacional ruso-venezolano ha crecido hasta alcanzar los 2 mil millones de dólares. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó como exitoso el trabajo realizado por la Comisión Mixta Rusia-Venezuela, que culminó con la firma de 5 acuerdos de cooperación para alcanzar un total de 240 suscritos entre ambos países. En los últimos 14 años, ambos países han construido un mapa de cooperación en materia energética. Luis, bájale un poquitico a la cortina. Gracias, cariño. Por otra parte, Maduro señaló que hasta la fecha se cuenta con 63 áreas de cooperación, entre las cuales se destacan energía eléctrica, petróleo, gas, vivienda, infraestructura, maquinaria y servicios. Indicó además que las empresas mixtas creadas entre ambos países para la producción de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco y el occidente del país producen 206 mil barriles diarios de crudo y que la meta para dentro de 3 o 4 años es llegar al millón de barriles. El mandatario recordó que el nacimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual Rusia participa apoyando la construcción de más de 6.000 viviendas en el urbanismo Ciudad Tiuna, en Caracas, surgió de una conversación entre el comandante Hugo Chávez y Vladimir Putin. Entonces, bueno, muy productivas estas reuniones, ¿no? Se firmaron estos acuerdos con Rusia, se encuentra el presidente Maduro en este momento en Bielorrusia, donde estamos ratificando amistad y solidaridad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó la madrugada de este miércoles a la República de Bielorrusia para reunirse con su homólogo Alexander Lukashenko en una primera visita oficial a ese país, con quien Venezuela mantiene importantes acuerdos en materia agrícola y de infraestructura. Recordemos también la amistad tan bonita que tenían el presidente Alexander Lukashenko y el presidente Hugo Chávez, que bueno, de hecho el presidente Lukashenko fue uno de los que nos acompañó cuando le dimos el último adiós al presidente Chávez. En un primer encuentro con el presidente Lukashenko, Maduro ratificó que Venezuela seguirá promoviendo los acuerdos con Bielorrusia con base en unas relaciones que siempre han destacado por la sinceridad y la amistad, dijo Maduro y reseñó la agencia bielorrusa Belta. Maduro expresó a su homólogo bielorruso que el objetivo ahora es aprovechar la base cimentada por él y por el comandante Hugo Chávez para profundizar el desarrollo del horizonte de cooperación bilateral. Por su parte, el presidente Lukashenko resaltó el interés y la disposición de su país de mantener y ampliar las relaciones con Venezuela por razones estratégicas de cooperación y en memoria de Chávez, a quien consideró un gran amigo y una gran persona. Haremos todo para que sus sueños se cumplan. Señaló que el liderazgo del presidente Maduro permitirá la continuidad de las relaciones políticas y económicas que se llevaron a cabo con el comandante Chávez y que consolidaron las relaciones entre ambas repúblicas. Es más fácil construir relaciones con la actual Venezuela, porque nosotros, con Hugo y contigo, hemos creado el fundamento a esas relaciones, expresó Lukashenko. Nicolás Maduro resaltó que las relaciones entre dos países siempre se distinguían por la sinceridad y amistad, sirven de ejemplo para muchos otros estados. Y bueno, les habíamos dicho que se pronunció la Organización de Estados Americanos por el atropello, el secuestro que sufrió el presidente de Bolivia, Evo Morales, y tenemos mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dicen: atentado frustrado Evo Morales, protegido por Chávez, cielo, territorio de Chávez, gigante, padre, oración, y la espada de Bolívar por América Latina. Esto nos lo dice Franklin Hernández. Otra información importante tiene que ver con las nuevas tarifas del servicio eléctrico. Pues el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, ya dijo que el nuevo esquema tarifario de servicio eléctrico se aplicará a partir del 2014. El nuevo esquema tarifario para el servicio eléctrico será implementado a partir de enero de 2014, informó este martes el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, durante un encuentro con los medios de comunicación social efectuado en Caracas. Reiteró que el nuevo modelo para el cobro del consumo eléctrico será presentado al país en agosto próximo. Estamos llevando a cabo la unificación del sistema de facturación de las empresas que se fusionaron para formar parte de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así como del costo del kilovatio por sector, indicó el ministro, quien precisó que la primera etapa de este plan, que se desarrollará durante el resto de 2013, prevé uniformar el sistema y las tarifas que se aplican a los sectores residencial, industrial y comercial. La segunda etapa, que comienza en enero, nos debe llevar un nuevo modelo de uso racional y eficiente que definirá la línea de consumo para aplicar el mecanismo de subsidio. Todo lo que esté por debajo de la línea va a tener un gran subsidio, afirmó Jesse Chacón, quien recalcó que este esquema tarifario beneficiará a quienes hagan un uso racional de la electricidad, mientras que aquellos que deseen hacer un uso por encima del nivel establecido deberán pagar una cantidad mayor. Destacó que no se prevé ningún tipo de techo para el consumo, sino un llamado a la conciencia y al uso racional de la energía. Y bueno, amigos, les recordamos las vías de participación. Nuestros números telefónicos, miren que estoy aquí, habla que te habla y estoy forzando mucho la garganta, anden, llamen. El 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, es uno de los gobiernos que se manifestó en repudio por lo ocurrido con el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue el gobierno de Ecuador, fue Rafael Correa, que dijo, bueno, señores, o nos terminamos de definir como colonia o repudiamos esto unánimemente. Obviamente no somos colonia de nadie y hubo un repudio. También se ha manifestado el gobierno uruguayo a través de un comunicado de la Cancillería. Uruguay califica de arbitrarias medidas europeas contra Evo Morales. Uruguay calificó este miércoles de arbitraria e inexplicable la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo por parte de varios países europeos a la aeronave que transportaba al presidente boliviano, Evo Morales. En un comunicado, la Cancillería uruguaya también expresó su fuerte rechazo y condena a esas medidas, al tiempo de expresar su más alto respeto y solidaridad a la investidura de Morales y al pueblo de Bolivia en estos momentos. Asimismo, subraya la necesidad de una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con el objeto de analizar esta situación y tomar las medidas necesarias. Anteriormente, el canciller Luis Almagro, quien se encuentra en una reunión de cancilleres iberoamericanos en Panamá, había manifestado su rechazo a las medidas de los países europeos que prohibieron el derecho a sobrevuelo y aterrizaje del avión de Evo Morales. ¿Tenemos alguna llamada, Luiller? Buenos días. Buenos días, Enzo. Teresa Rosales, la avenida Puerto Armado. Hola, Teresa, ¿cómo anda todo? Más o menos. Mira, Enzo, mi solidaridad y respeto al pueblo de Bolivia y al gobierno también. Y yo siempre le agradezco a Evo la solidaridad que siempre tuvo para con nosotros, el pueblo venezolano, y para con el comandante Chávez. También lo recuerdo con tristeza que haya caminado todo ese trayecto junto a nuestro presidente. Y estuvo hasta el último momento con el presidente Chávez. Sí, pero yo lo que quiero, Enza, de verdad, y que deberíamos tomarlo en serio, sobre todo las personas a quien de verdad pueden tomar decisiones sobre eso, es que esto no se quede así. Esto abre las puertas y para la impunidad. Para y que nos pueden secuestrar a Maduro. Se a cualquier presidente que viaje lo puede secuestrar tranquilamente. Claro, claro. Pues esto no se puede quedar así. No es una retaliación, sino es un derecho. Una así cosa es. Que se debe llevar hasta la máxima consecuencia y que pague lo que tengan que pagar. Porque ya basta de tanta humillación, de tantas cosas injustificadas. Y ese señor que está allá en ese aeropuerto, bueno, que tome una determinación para dónde se va y que el gobierno legítimamente le dé o no le dé el asilo. ¿Y por qué los norteamericanos no se meten allá y lo sacan del aeropuerto ese de allá? Porque entonces utilizan a los que ellos creen más débiles, pero no somos débiles. No somos pero débiles, vamos no, a hacernos señor. Respetar a todas las autoridades, al pueblo boliviano, al venezolano, a toda persona que respete su país, su nación y le duela, tiene que hacer hincapié en que se tiene que respetar las leyes y tiene que haber consecuencias, y consecuencias que tienen que llamar la atención de todos nosotros, porque esto le puede pasar a cualquiera. Así es que aplicar la ley como debe ser. Muchas gracias y buen día. Buen día. Es así. Es así. Es que, bueno, de verdad, yo no soy diplomático, yo no... O sea, no sabría qué decirles, ¿no? Pero es que provoca decir que los países del UNASUR que apliquen sanciones económicas, que le apliquen sanciones económicas a estos países europeos que secuestraron al presidente Evo Morales. Pero yo pienso que hay que darle donde más le duele, ¿no? Me parece que es lo lógico, ¿no? Bueno, quienes se han pronunciado también son es la red de intelectuales que condena el atentado de Estados Unidos y países europeos contra Evo Morales. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad condenó el atentado por parte de los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España contra el presidente de Bolivia al no permitir que su avión sobrevolara o aterrizara en estos países de Europa. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad manifiesta su indignación ante el atentado criminal perpetrado en la tarde de este martes 2 de julio contra el presidente boliviano Evo Morales Jaima, de parte del gobierno de los Estados Unidos y con la clara complicidad de varios estados europeos, apunta el comunicado de la red. Los intelectuales y artistas incluidos en esta red denunciaron los hechos que calificaron como una cobarde y criminal agresión contra Evo Morales y señalaron que es una señal de amenaza de lo dispuesto que está el imperialismo para acabar con los presidentes y pueblos dignos de América Latina. Apuntaron que el atentado no solo es una ofensa contra el primer presidente indígena de América Latina, sino contra el proceso de integración y construcción de la patria grande, que está recuperando su soberanía y dejando atrás su condición de patio trasero de los Estados Unidos. Y bueno, y estaba buscando, ¿no?, lo que me decía esta amiga ayer. Oye, vale, pero ¿qué si Chávez estuviera aquí? ¿Qué le diría a Obama? ¿No? Y yo, dentro de la indignación que tenía, me reía, ¿no? Y decía, eres de lo último, eres de lo last. Entonces, bueno, sería bueno dedicarle a Obama estas, para que estemos pendientes de un sonido. Sería interesante, ¿no?, dedicarle a Obama estas declaraciones que en su momento, ¿no?, dio Bush. Mira, estamos viendo por el monitor, o sea, voy a explicar ya que estamos en el aire. Estoy viendo por el monitor lo que es la rueda de prensa que nosotros transmitimos hace unos minutos, que la están pasando por diferido, ¿no? Entonces, vamos a continuar, vamos a dedicarle a Obama, ¿verdad?, lo que en su momento el presidente Chávez le dedicó al presidente George W. Bush, porque habrá cambiado el color, pero son la misma miasma. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, tú no sabes mucho de historia. Tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes. Eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante. Eres un burro, Mr. Danger. Eres un burro, Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. ¿Eh? Te voy a decir algo, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. Come on here, Mr. Danger. Come on here. Come on here, Mr. Danger. Cobarde, asesino, genocida, genocida. Eres un genocida. Eres un alcohólico, Mr. Danger. Es decir, eres un borracho. Eres un borracho, Mr. Danger. Eres un inmoral, Mr. Danger. Eres de lo peor, Mr. Danger. ¿Cómo se dice de lo peor en inglés? The last, you are the last. Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Dios libre al mundo de esta amenaza. Porque es un asesino, un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente. Lo sé. Personalmente es un cobarde. Pero tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y vean ustedes lo que está pasando en Irak. Ayer el mundo marchó contra la guerra. El 70%, según encuestas que he visto, de tu propio pueblo, Mr. Danger, está contra ti. Contra la guerra. Eres un mentiroso, Mr. Danger. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos, chico. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes de 5 niños asesinados por tus soldados. Ellos no son los asesinos, eres tú asesino, cobarde. Cobarde, cobarde y más que cobarde y más que asesino, le podemos decir también a este vergonzoso premio Nobel llamado Barack Obama, que a diferencia de Bush, que Bush mostraba sin ningún tipo de complejo y sin cortapisa su brutalidad, porque su mirada hueca todo lo decía. Obama no. Barack Hussein Obama, con esa carita de pendejo y de yo no fui, mira las cosas que hace. Manda a violar prácticamente el derecho internacional. Y lo habíamos alertado en su momento, ¿verdad? Cuando el gobierno británico, la colonia, ¿cómo es? Ahora Reino Unido, Gran Bretaña, es colonia de los Estados Unidos. Cuando el gobierno británico se negó a darle el salvoconducto a Julian Assange, pues lo que nosotros dijimos fue que Estados Unidos de un plumazo eliminó el derecho al asilo. Eliminó el derecho al asilo. El hecho de que una nación le niegue el salvoconducto a un asilado para poder ir al país donde se le asila, eso es matar el derecho internacional. Y lo que pasó con Evo Morales, que se le quitó su inmunidad presidencial, que se le condiciona el sobrevuelo, así deja que revisen su avión o no. Independientemente de que esté o no esté Edward Snowden es un ser humano que está apelando al derecho internacional, solicitando un asilo. ¿Cómo es eso? Que ahora ya ni siquiera se respeta el derecho a solicitar asilo. La ONU, como dijo el presidente Chávez hace unos años, fue el año antes de lo de azufre, que yo no sé por qué lo de huele a azufre trascendió tanto. cuando el discurso que dio el presidente Chávez en la ONU el año anterior fue mucho mejor y mucho más contundente. Cuando dijo, señores, o arreglamos esto, o cerramos puertas, ventanas y dejamos este cascarón vacío que no sirve para nada. Me horrorizo al pensar que ha muerto el derecho internacional, que Estados Unidos acabó con el derecho, Estados Unidos e Israel, que es el mayor, uno de los estados más genocidas del mundo y sobre el que reposan mayores impunidades. No puede ser que ellos dos hayan acabado con el derecho internacional. Hay cosas que mueren y hay cosas que nacen. Y mientras Europa ha muerto, el estado de bienestar europeo murió. Y tenemos una comunidad europea y unos países OTAN que son colonia de los Estados Unidos. En América Latina está floreciendo un nuevo modelo y una esperanza y pueblos dignos y pueblos luchadores. Y los reiteramos en la ventana el día de hoy. El que se meta con cualquiera de nuestros pueblos, el que se meta con Evo y con Bolivia, se está metiendo con todos nosotros. Así lo dijo el presidente Chávez en su momento y así lo ratifica el pueblo venezolano, rodilla en tierra, porque la mejor herencia que nos dejó el presidente Chávez es la patria. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Y la patria no es solo Venezuela, la patria es la patria grande. Y celebramos esta patria, y celebramos esta patria grande poniéndonos nuestros mejores galas. Nos despedimos por el día de hoy. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Erloyo y cerrando la ventana Enza García. Y como les decíamos, nos despedimos con nuestras mejores galas. Nos vamos con una sabrosa salsa, los hermanos Lebrón y la orquesta Guayacán. Un vestido bonito. Chao. Pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores. Yo quiero que estés contenta y que todo el día luzcas un vestido bonito. Un vestido bonito. Un vestido bonito. Un vestido bonito. Un vestido bonito. De esos bien ceñiditos. Apretadito. Un vestido bonito. Ay, mi gente, no me entierren. Yo prefiero que me cremen y que tiren mis cenizas al atraco, por favor. El río se vaporiza, después se vuelve aguacero. El agua a la licorera y al instante ya soy ron. Y quiero que tú te pongas esos bien cortitos y bonitos. Un vestido bonito. Ese que muestra tu estilo. Un vestido bonito. Ponte el que causa mucho ruido. Un vestido bonito. Cuando tú sales a la calle, tú eres la que va. Un vestido bonito. Con tu belleza y tu manera de vestir. Un vestido bonito. Mi nena linda, mi nena bonita. Un vestido bonito. Rosario. Y seguimos gozando. Cuando te miro digo, ay Dios bendito, vestido bonito, el vestido que me saca un suspiro, un vestido bonito, el que me gusta, aquel azulito, un vestido bonito. Cuando tú bailas se sube el vestido, ay qué bonito, un vestido bonito. Póntelo otra vez, póntelo otra vez, póntelo otra vez, un vestido bonito. Busca una modista que te sepa coser y busca una modista que te sepa coser. Oh, oh, oh, oh. Aquí no la andé. Oh, oh, oh, oh. A verla con él. Modista que te sepa coser y busca una modista que te sepa coser. Wow, oh, oh, oh. Aquí no la andé. Wow, oh, oh, oh. A verla con él. Venezuela, país potencia, en el siglo XXI. La espada libertaria de Bolívar recorre los pueblos de Rusia. En visita oficial a la Federación de Rusia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó en la segunda cumbre de países exportadores de gas para impulsar el uso de este recurso natural como fuente de energía limpia para el mundo. Rusia y Venezuela, hermandad sin fronteras. Rusia tiene hoy buenas relaciones con Venezuela. Esperamos que siga creciendo la cooperación entre ambos países. Relaciones entre Rusia y Venezuela empezaron con Chávez y estoy seguro que el nuevo presidente Nicolás Maduro va a hacer que estas mantengan el curso. Nosotros esperamos que el presidente Maduro siga con las mismas relaciones buenas que dejó el presidente Chávez. Lazos que consolidan el desarrollo de ambas naciones. Rusia ha sido y ha jugado un papel muy importante en los últimos 100 años en el mundo y va a jugar un papel muy importante en este siglo que está en desarrollo. Así que estamos muy felices de estar aquí en Moscú porque sentimos a Rusia una patria hermana. En el Palacio de Kremlin se realizó la segunda cumbre de jefes de estados y de gobierno del Foro de los Países Exportadores del Gas con el objetivo de promover un mercado de energía estable en el mundo. Este foro, en los últimos años, creció de una plataforma informal de discusión a una organización que está uniendo a los líderes globales de la extracción de gas y petróleo. Estoy convencido de que debemos afianzar las relaciones para proteger los intereses de los países que exportan esta energía ecológica. Para Bolivia es un honor, una enorme satisfacción estar con ustedes. Ustedes saben, un país por más de 500 años sometido, saqueado en sus recursos naturales. Después de tantos años, ahora nos levantamos para recuperar nuestros recursos naturales y nosotros resolver los problemas sociales que tenemos. Decirles, hermano presidente Putin y a todos los presidentes, ministros, allá vamos bien, gracias a la lucha de los pueblos, gracias a la lucha de los movimientos sociales, recuperando nuestros recursos naturales para bien de toda Bolivia y Bolivia. Muchas gracias. Los temas que se han trabajado efectivamente han permitido seguir avanzando en la construcción de este foro y su proyección futura, que no puede ser otra sino la de su consolidación como una instancia de fortalecimiento a partir de las experiencias y las políticas comunes para que los intereses en el manejo de este recurso natural no renovable que le hace tan benigno favor al ambiente de nuestro planeta Tierra, continúe su avance. La energía es un factor muy importante para la economía, que está definiendo el papel a la hora de elaborar la política estratégica internacional. Aprobada la declaración de Moscú, donde los países acordaron equilibrar la oferta y la demanda en el mercado, apoyar el derecho soberano de administrar el desarrollo y uso sustentable, ambientalmente consciente de los recursos gasíferos en beneficio de sus pueblos. La importancia de este foro es que se están fijando las bases para que un negocio tan sensible e importante en el mercado como es el del gas tenga las reglas del juego claras. Rusia y Venezuela consolidan un mapa estratégico de cooperación con la firma de acuerdos en materia energética, financiera y técnico-militar. Segundo día de trabajo en la Federación Rusa. A su llegada al Palacio del Kremlin, el presidente Nicolás Maduro obsequió una ofrenda floral al monumento del soldado desconocido. Se fortalecen los lazos de integración con el encuentro de los presidentes Vladimir Putin y Nicolás Maduro, donde firmaron 5 acuerdos en las áreas: energía y petróleo, gas, electricidad e intercambio comercial. Lo que concierne a nuestras relaciones bilaterales, es de agrado destacar que usted haya tomado el relevo del líder eminente Hugo Chávez para continuar con las fructíferas relaciones de nuestros países. El presidente Chávez siempre tuvo un gran concepto, un gran amor por Rusia. Y nosotros heredamos ese amor por Rusia y venimos a ratificarle a usted todo nuestro deseo de fortalecer y ampliar la alianza estratégica con Rusia. El mandatario nacional sostuvo un encuentro con las autoridades de la Duma Estatal de Rusia, donde se congrega el Parlamento. La memoria del líder de la revolución bolivariana quedará en el corazón de Moscú con la inauguración de la calle Hugo Chávez. Justicia, tierra y libertad vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva. En Rusia, Hugo Chávez es un personaje muy reconocido y me parece correcto que a la nueva calle le pusieran el nombre del líder de la revolución, amigo de Rusia. Parece muy bien que esta calle lleve el nombre del héroe nacional venezolano Hugo Chávez. Fue un político fuerte con una personalidad inolvidable. Yo pienso que esa calle debería aparecer antes porque Hugo Chávez es un gran líder, es una gran persona y para los rusos. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que tener orgullo enorme por tener esa calle en Moscú. Nuestro comandante Hugo Chávez jamás se sintió extranjero cuando pisaba la gloriosa y heroica tierra de Rusia y supo conectar su amor genuino con el amor más puro del pueblo ruso. Hasta aquí esta jornada informativa del gobierno bolivariano. Culminamos esta emisión con un tributo al comandante supremo Hugo Chávez desde el Teatro de la Ópera en Moscú. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. En el Teatro Nueva Ópera se realizó un homenaje al amigo, al hermano, al padre, el comandante supremo Hugo Chávez. Yo creo que Rusia recuerda a Hugo Chávez en cada visita que realizó a nuestro país. Él siempre nos pareció más atractivo que cualquier otro político en el mundo, porque sabía tratar a la gente, él sabía tocar nuestra alma, aquellos lados de nuestro corazón que son sensibles en el plano humano. Esta gran patria rusa es una tierra fértil y hermosamente fértil para las grandes ideas de la humanidad, y así lo interpretó el comandante Chávez. Y por eso su interés especial en Rusia, en el despertar de la Rusia y en el papel que Rusia tiene que cumplir para el futuro de la humanidad. Papel nuevamente de grandes responsabilidades. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.